Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arrancamos este espacio que aborda la actualidad deportiva. En un lunes 29 de septiembre, un inicio de semana en la que tenemos muchas cuestiones que contar. En principio, hoy nos vamos a quedar con esa victoria del Ubrique Club de Fútbol que al mal tiempo buena cara, ¿no? Porque bajo la lluvia, en el Antonio Barbadillo ante su gente y frente al Nueva Jaría, el equipo senior lograba en el día de ayer la primera victoria de la temporada. Los goles de Alejandro García Miranda y de Fran Yucia, ambos en la segunda mitad, sirvieron para que los de Melli, que dejaban la portería a cero por primera vez, estrenaran su casillero de puntos y se colocaran décimos en la clasificación. Enseguida vamos a hablar de ello, vamos a estar con Melli, vamos a repasar el resto de partidos la jornada para el Ubrique Club de Fútbol, pero antes adelantaros cuestiones que tenemos que ir viendo durante la semana. Mañana queremos hablar con el Club Senderismo Tres Caminos, ya que finaliza el plazo de inscripción para la duodécima travesía solidaria La Petaquina, que se celebra este sábado 4 de octubre a las 9 de la mañana, con salida en la Plaza de la Estrella. Evento solidario en el que la recaudación será destinada para apoyar la investigación y ayudar a las familias afectadas por la distrofia muscular de Duchenne. Las inscripciones, un precio de 10 euros hasta mañana martes, online, meapunto.net o presencialmente en Fran Sport, la Avenida de España. El teléfono de contacto es el 687-681-172 y se llevará a cabo una ruta de unos 12 kilómetros de dificultad moderada que tendrá final en la Plaza del Jardín y que contará con la amenización de la música en vivo de Pepe Gómez. Habrá paella para los participantes y servicio de barra. También queremos hablar esta semana de un evento que va a tener lugar el sábado a las 12 del mediodía, cuando se va a celebrar la Oculta Ubrique, una prueba de orientación que tiene un precio de 10 euros por pareja de inscripción. Hay parejas masculina, femenina y mixtas. Va a tener lugar en el marco del Oktoberfest, en torno a la Pulga Tap Room, la Pulga Brewing, vuelve de esta manera. Por cierto, tiene un máximo de 40 parejas. Digo que viene un poco a devolver la orientación al pueblo de Ubrique. Queremos hablar de ello con Juan Barea, que está detrás de la organización de ello. Queremos hablar con José Antonio Nieto, que este fin de semana cumplía o sobrepasaba la barrera de los 4.000 kilómetros dentro de ese reto solidario que le está llevando a recorrer 5.500 kilómetros por una sonrisa. Ayer hacía final de meta en Pontedeume. Son 4.017,39 los kilómetros que ya ha superado. Son 92 kilómetros con una media de más de 43 kilómetros diarios. Queremos hablar con José Antonio Nieto también esta semana. Queremos hablar de pesca porque se celebraba el provincial en Agua Dulce, con triplete en el podio para pescadores del Club Uriqueño de Pesca Deportiva. Queremos hablar del Campeonato de Andalucía de 5K, donde tuvimos a dos ubriqueños en el podio de sus categorías, José Antonio Salguero como tercero y Fran Jaén como segundo, y también era el Campeonato Provincial de carreras por montaña, donde también tuvimos podiums ubriqueños en Bornos. Todo ello, como decimos, durante esta semana son muchas las cuestiones. Hoy nos quedamos también con resultados de cantera del Ubrique Club de Fútbol, donde destaca la victoria por 3-5 del infantil de segunda frente al Club Deportivo La Salle, con goles de Jesús González, Jorge Panal, Emilio Villagrán y Alberto Rubiales, este último por partida doble. Y también destaca la goleada de la Levín de tercera por 1-10 frente al San José Atlético, y que les coloca colíderes junto al San José Obrero. El equipo juvenil cayó por 2-3 frente al Sanluqueño Atlético y se mantiene como uno de los tres equipos de su grupo que aún no han puntuado. El cadete A de cuarta perdió 4-1 ante Jerez Atlético, y el cadete B de cuarta cuarta no pudo hacer bueno el tanto inicial de Álvaro Ordóñez, sumando una nueva derrota ante el Promesas Jerez, 1-2 en Antonio Barbadillo. En categoría Benjamín, el equipo de segunda andaluza cayó 6-1 frente al Club Deportivo La Salle, mientras que el de tercera se estrenaba con derrota por 6-0 en Arcos. Por último, el cadete femenino tampoco pudo con su rival en su estreno liguero, perdiendo por 2-4 también frente al Arcos Club de Fútbol. Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Podríamos titular la crónica del partido del Ubrique Club de Fútbol en el día de ayer frente al Nueva Jarilla. Ya lo contábamos, victoria de la temporada, victoria del Ubrique, primera de la temporada, con ese resultado de 2-0, primera portería a cero también para el equipo ubriqueño, que se impuso gracias a los tantos, ambos en la segunda mitad, de Alejandro García Miranda y de Fran Yucia, minutos 50 y 75 respectivamente. Un resultado que sirve para varias cosas: para sumar los primeros puntos de la temporada, para coger un poco de aire, porque el equipo, ahora analizamos la clasificación, se coloca décimo momentáneamente, y sobre todo para hacer ver, ¿no?, tanto a la gente que está dentro como a la gente que lo ve de fuera, que al proyecto, como bien ha dicho, ¿no?, bien decía la pasada semana también aquí Villa, hay que darle tiempo, hay que darle cariño. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con su entrenador, con Meji, quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Meji, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Ha sido llegar el mal tiempo y llegar los buenos resultados, ¿no, Meji? Yo creo que nuestro equipo es de invierno, no de verano. Bueno, pues afortunadamente van a ser muchos los partidos, ¿no?, en esta época de otoño, de invierno, y en verano afortunadamente pues se para. Meji, qué contento, ¿no?, con el resultado, como no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, es lo que llevamos peleando desde que empezamos la temporada, ¿no? Llevamos 3 semanas que yo a ellos les decía que no hemos caído 3 veces, pero nos tenemos que levantar, y bueno, el equipo ayer hizo honor a la seña de identidad que estamos intentando inculcar a la plantilla, de buen trato de balón y de buscar portería contraria, y bueno, ayer en realidad pues metimos 2, pero pudieron ser algunos más. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gustó de ayer? A mí lo que más me gustó del equipo es que tuvo el manejo del balón durante 70 o 60 minutos. Fuimos dueños del balón, y cuando tu equipo tiene balón no lo tiene arriba, y eso ya es una ventaja muy grande. Uh-huh. ¿Y lo que menos? Lo que menos, que volvimos a tener algunos lazos en el partido. Los primeros 10 minutos fueron que si yo podía haber quitado la línea defensiva al completo, la fuera quitado, se lo dije a ellos. Pero bueno, es verdad que ya usé un poquito la psicología de ellos, mandé a un central y un lateral a calentar y parece que se pusieron las pilas. Al final, bueno, gente joven que también necesita de eso, ¿no? Aunque no nos guste, pero que también necesita de eso, ¿no? Sí, tienen esos lazos, pero bueno, ya tienen que ir comprendiendo que en el partido hay que salir al 100% y no nos podemos ir ni un segundo. Como estamos trabajando, sabemos que suele pasar, pero bueno, poquito a poco creo que los lazos esos serán ya cada vez más cortos, casi inexistentes, y se le dará un empaque mucho mejor del que tiene el equipo. Lo cierto es que después de esos primeros minutos, ¿no?, a lo mejor también los nervios, ¿no? Decía yo al inicio, Meji, que el Ubrique, los que estáis ahí dentro, necesitáis una victoria también refuerce, ¿no?, mentalmente lo que estáis trabajando. A lo mejor también eso es fruto de eso, ¿no?, de que necesitabais esos 2 goles, ese triunfo, para que el equipo salga también más concentrado, más motivado, más metido, ¿no? Sí, claro, en el fútbol hoy en día, más un equipo senior, lo que predomina es aunque todo el mundo lo sabemos, son los resultados. A ellos es verdad que el primer partido de liga estuvimos muy cerca de no solo de puntuar, sino de poder ganar. En el segundo, la verdad que no nos merecimos ganar, pero podíamos haber empatado el partido perfectamente. Y bueno, en el partido de San Roque, que era o empate o victoria, pues se te queda el mal cuerpo de que ellos hacen muchas cosas bien y al final no se refleja ni en el resultado ni en la tabla. Y bueno, las semanas van pasando y si no ganas, pues te vas quedando ahí abajo y te puedes descolgar y después tienes que ir ya teniendo que sumar puntos fuera de casa. Ya el equipo más o menos estaba trabajado psicológicamente para que estuviera aguantar esos baremos de que te sigue la competición. Pero bueno, al final esta semana ellos han salido 100% concentrados en lo que teníamos que hacer. Sabíamos muy bien cómo jugaba este equipo. Lo teníamos muy trabajado. El jueves incidimos en que ellos juegan muy directo, de que tiene gente atrás que suelen golpear siempre el largo buscando a los extremos laterales y al delantero. Y bueno, se trabajó durante la semana, lo teníamos muy trabajado y salió el plan de partido tal como lo teníamos estipulado. Uh-huh. Pero después, verdad, un momento puntual, un fallo y te meten un gol, se te cae la cara de tonto y ya vamos remando otra vez contra corriente. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que ir evitando. Claro, al final el jugador necesita ver eso plasmado, ese trabajo plasmado en victorias, porque puede decir, bueno, el entrenador me está diciendo que lo haga así, pero es que así no llegan los resultados. De esta forma, pues bueno, pues se convence también al jugador de que, bueno, pues lo que se dice porque tiene un sentido, todo tiene un sentido, ¿no? Claro, todo tiene un sentido y además y casi la mayoría de las cosas ya están trabajadas de antes durante la semana y vamos viendo las diferentes variantes que pueden pasar en el juego. También sabemos que en un partido de fútbol, por muy bien que tú trabajes en las cosas, no te van a salir a la perfección ni al 100%, pero por lo menos buscar el 60 o el 70% de posibilidades de acertar, sí. Entonces, cuando tú gastas mucho tiempo de la semana en trabajar ciertos aspectos, que no es solo trabajar ciertos aspectos en conseguir desarmar al otro equipo, sino que tú también tienes que trabajar tu manera de cómo tú juegas. Mm. Y también adaptarte de que este equipo juega de esta manera y nosotros vamos a intentar de que el equipo juegue de la manera más adecuada para hacerle daño a ellos. Mm-hmm. Entonces son varios factores que incluso en 3 días de entrenamiento cuesta trabajo de meterlo. Asimilar. Pero bueno, ellos ya saben la pretemporada que hemos tenido, un mes y medio de pretemporada, hemos trabajado muchos aspectos. De hecho, sabemos cómo tenemos que salir a los partidos cuando salen así. Mm-hmm. ¿Estaba cómodo el Ubrique ayer ante un rival como el Navajarilla y su propuesta de juego? Pues sí, es verdad que quitando los 10 primeros minutos, que sí, que ellos nos hicieron un poquito, también tenían el viento un poquito a favor y nos crearon un poquito de duda, pero bueno, en el momento que nos enfrentamos, nos metimos en el partido, ya Navajarilla llegaba muy poco, casi todo eran jugadas combinativas nuestras, entrando por bandas, pases atrás, y sabíamos que iba a llegar gol. Lo que pasa es que no tampoco nos podemos obsesionar en que tengamos que marcar. Y contra más tranquilos estemos, mejor van a salir las cosas. Y el equipo lo demostró la segunda mitad, que nada más que arrancar, sabíamos que lo teníamos hablado, que tenemos que estar muy atentos a la segunda jugada para coger esos balones. Y el primer gol de Miranda fue así. Fue un centro lateral, un remate, una parada del portero, y llegó Miranda por detrás y la metió para adentro. Y es lo que teníamos que hacer. Después, verdad que en cierto momento yo dije que teníamos que dar un balón en largo para generarle también las dudas a ellos de que no van a hacer siempre salida a organizar. Entonces, el gol de Fran Lluicia fue así. Yo a David ya le estaba diciendo que él se la jugará a Fran en largo porque los dos laterales eran las debilidades de este equipo. Y prueba de ello que sé que trajo un balón y Fran al final pues metió un bonito gol. Uh-huh. Un bonito gol que bueno, pues se suponía también el tanto de la tranquilidad ante un rival Melli al que le está costando mucho hacer gol, ningún tanto en 4 partidos, este Navajarilla. Es que el Navajarilla ellos perdón, un gol en 4 partidos, sí. Sí, ellos el del empate, el que partió que han empatado. Con el torno. Pero ellos se basan mucho en la línea defensiva suya y de meter un golito y vámonos que nos vamos, que aquí no ha pasado nada. El problema es cuando te encuentras un equipo que más o menos tiene unos argumentos y sabe a lo que juega. Y si te tienen trabajado también, pues es verdad que su entrenador Neva, que para mí es un muy buen entrenador, que con esto no estoy diciendo nada contrario, es verdad que ya lleva muchos años en los banquillos, tanto de Argaida, en el de Nueva Jarilla, Juventud Sanluqueña, en el Rota, hasta muchos equipos. Y es verdad que creo que ya la mayoría de los entrenadores más modernos, los que venimos ahora apretando, sabemos ya cómo juega, cómo es el juego este antiguo y sabemos cómo tenemos que generarle el peligro. Entonces para nosotros también es un poquito más fácil. Uh-huh. Y sabiendo que ellos se basan más en gente veterana con mucho corpulencia, pues nada, pues le jugamos por abajo, que es la manera que nosotros tenemos más fácil de generar peligro en portería contraria. Claro, al final, si tus armas no son las de jugar por arriba o jugar directo, y para colmo no tienen jugadores que a lo mejor si entran en ese tipo de juego, ellos van a salir victoriosos, ¿no? En el cuerpeo, en el uno contra uno, en esos balones aéreos, al final pues entras en una guerra que no es la tuya. Efectivamente, yo se lo dije de primera hora, no podíamos conceder ninguna falta a la frontal del área ni intentar los saques de esquina lo menos posible, porque ellos tenían al 5 y al 4 que eran, yo qué sé, eran Pau Gan, el Cabo, el antiguo Isabel Acordón, pero ellos, es verdad, mucho cuerpo, pero después a la hora de, como yo les digo a ellos, ya serán muy grandes, pero en el salto, si lo desequilibramos, pues ya ellos no van a ni rematar ni bien, ni fácil, ni incluso ni rematan. Entonces, son jugadas que, por muy buenos jugadores muy altos que dominen mucho el juego aéreo, si tú no quieres, no te van a hacer peligro. Pero bueno, aquí cada entrenador tiene su manera de ver el fútbol, y yo la verdad que soy totalmente contrario a este juego de fuerza y de balón en largo y busco una segunda jugada. Uh-huh. Y también hay que ver que yo no tengo futbolista para jugar. Claro. La diferencia al final es eso, ¿no? Y sí que tienes jugadores que te dan te ofrecen, ¿no?, el poder jugar por abajo y el poder marcar la diferencia, como lo hizo el Ubrique en el día de ayer. Una victoria, como decimos, también sirve, Meji, entre todas estas cosas buenas, ¿no?, que tiene una victoria, para dar ese saltito, ¿no?, y colocarse décimos en la clasificación, que al final de cuentas es anecdótico, ¿no?, la posición en estas primeras jornadas, pero bueno, nunca gusta, ¿no?, pues mirar la clasificación el lunes y verte ahí abajo, ¿no? Yo no sé si te lo dije la semana pasada, pero es verdad que yo a ellos te lo decía. Yo, después de las tres derrotas consecutivas que tuvimos en los tres primeros partidos de liga, a mí me daba hasta vergüenza salir a la calle que alguien me preguntara por el equipo. Porque qué le voy a decir yo a un equipo que todavía no ha ganado. Claro. Es verdad que había jugado no más que un partido en casa y no lo habían visto la mayoría de la gente. Pero claro, yo sé lo que da el equipo y sé también lo que el nivel que puede tener. Entonces, cuando tú te aprietas la clasificación, y lo hemos dicho antes, que un equipo senior se basa en ganar, e incluso muchas veces hay equipos que no juegan bien, ganan, y para todo el mundo es el mejor equipo del mundo, y es un error. Pero bueno, yo la verdad que esta semana voy a respirar un poquito más tranquilo, y las dinámicas de trabajo son mucho más buenas, no hay tanta ansiedad, no hay... varía mucho de una semana con victoria a una semana con derrota. Claro, mañana las caras serán diferentes, ¿no?, en el Barbadillo, cuando se vaya a entrenar. Hombre, yo mañana las caras de empezar el entrenamiento serán muy, muy simpáticas. Yo creo que después cuando terminen a lo mejor no están tan contentos. Pero bueno, tenemos un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Esto lo tenemos todo estipulado y marcado en cómo tienen que ir las cargas de trabajo, y mañana toca carga de trabajo y mañana el equipo va a trabajar y vamos a empezar a preparar partido contra BG. Pero cuesta menos, duele menos las piernas después de un resultado como el de ayer. Meji, ¿qué valor le da al haber frenado, no sé si llamarlo sangría, ¿no?, pero sí es verdad que el equipo pues estaba encajando 2 y 3 goles por partido, había encajado 7 tantos en los tres primeros partidos? ¿Qué valor le das al haber frenado eso y sobre todo haber dejado la portería a cero? Pues esa es la primera pauta que tengo, que llevo toda la semana diciendo que portería a cero y mínimo un punto. Pero mira, esta semana portería cero, metí todo, pues la sangría en la tabla ya la vemos diferente. Ya el déficit no tenemos de un partido, que si las cosas salen bien y el equipo sale enchufado en BG, pues puede ser que cuadremos el partido que perdimos en casa contra Algeciras y cambie y hace que la dinámica sea positiva, no sea negativa que llevábamos antes. Entonces, esta semana toca también trabajar un poquito el tema psicológico de que fuera ansiedades, fuera presión, y bueno, ya sabemos lo que es poner 3 puntitos en la tabla clasificatoria, y ahora toca sacar algo en BG y ir cuadrando los 3 partidos con derrota a igualarlo, o por lo menos medio igualarlo con un partido ganado o empatado por lo menos fuera de casa. Es que decíamos, ¿no? Evidentemente hay que ir partido a partido, ¿no? Y no mirar más allá del próximo domingo, pero decíamos, ¿no? Que venían ahora una serie de rivales después de haberse medido con otros equipos, ¿no? Que bueno, que están ahí arriba y que están sacando buenos resultados en este tramo inicial de temporada. Venían ahora una serie de equipos que, bueno, pues a lo mejor van a estar más al nivel, más en la zona, o se vaya a jugar más las papas contra ellos, y es buen mensaje, ¿no? Un buen aviso navegante, buen mensaje. Por ejemplo, el Vejer Balompié, pues no es lo mismo, ¿no? Entrenar mañana o hoy en el caso de ellos y decir, oye, que el domingo viene un Ubrique que ya ha conseguido ganar, nosotros todavía no. Claro, ayer Vejer estuvo muy cerca de ganar, aunque el resultado es un poco engañoso. El Vejer ayer empezó en Sanlúcar ganando, es verdad que después por ciertas circunstancias cometieron algunos fallos y terminaron perdiendo el partido un 5-3, pero bueno, ellos es un equipo que estamos más de lo mismo, un equipo aguerrido, un equipo que defensivamente son fuertes, que después en el centro campo tiene gente de calidad. Y bueno, y las opciones suyas son más, sobre todo el extremo derecho de ellos, que es muy bueno, y su delantero. No tienen otra cosa, pero ya es, por ejemplo, si tú llegas con cuatro derrotas, ya ellos dicen, joder, a esta gente le tenemos que ganar y te quitan el respeto. Ya ellos salen a buscar las cosquillas, a intentar. Ya ellos, por ejemplo, dicen, joder, esta gente tan puntuada, están por lo alto, no podemos perder. Ya la ansiedad la llevan ellos. Ya esa ansiedad, por ejemplo, de tener que ganar sí o sí, más ellos que tienen que ganar en su casa, ya esa ansiedad la llevan ellos, ya nosotros estamos mucho más tranquilos. Claro. Pero bueno, que esto es fútbol, que ellos van a intentar salir, vamos a intentar penalizarles como salgan muy alegres, lo vamos a intentar penalizar con alguna jugada, porque del equipo otra cosa no, pero las contras que genera solemos penalizarla bastante bien. Y ese es el plan de partido que va esta semana. Sí. Quizá un poquito salir no tan, no ser tan, o esperan, ¿no? Un partido en el que no seas tan protagonista o no seáis tan protagonistas con el balón. No, el equipo no. Eso, tú ves eso en mi cabeza, no. En mi cabeza el equipo tiene que volver a tener balón, tener posesión. Lo dije antes, que mientras que yo tenga balón no lo tiene el rival. Y intentaremos tener balón y de que ellos vengan a la presión. A nosotros no nos gusta que nos vengan a la presión, que con dos toques rompamos una línea de ellos y ya generar superioridad en ataque. Entonces a nosotros lo que nos interesa es eso, pero que tenemos que tener balón. Este equipo se va a caracterizar este año por querer tener balón, no quererse quitar el balón de los hartos. Y ayer fue una prueba de ello, que el equipo tuvo mucho tiempo balón en su posesión, y es lo primero que recalco: mientras que yo tenga balón no lo tiene rival, y ya es una ventaja grande. Bueno, pues por cierto que el partido domingo por la tarde, ¿no? Que coincide con la subida a Vejer, la prueba automovilística, y os ha condicionado, ¿no? El horario. Yo creo que sí, que por lo que se rumorea puede ser que sea el domingo a las 6 o a las 7 de la tarde, pero esto a ver si contestan algún mensajito de lo que se les ha mandado y podemos ponerlo, porque yo creo que ellos no van a querer jugar ni viernes ni sábado por la tarde, porque creo que tienen gente que trabaja y es de ese tema, y entonces no sé si ellos van a querer. Entonces ellos buscarán que haya terminado la prueba de rally y tenía toda la plantilla disponible. Pero bueno, que nosotros estamos dispuestos a la hora que ellos pongan, mientras que sea legalmente por federación el horario, vamos a ir allí y vamos a intentar sacar los tres puntos allí. ¿Cuál es la última hora, por curiosidad, de que se puede poner el domingo? Las 8 de la tarde. Las 8. Bueno, pues esperemos que no, que luego el camino es de los más largos que os espera esta temporada, ¿no? Está cerca ahí ya colindando con el campo de Gibraltar. Un Vejer Balompié que en las últimas temporadas pues está siendo un duelo, la verdad que bueno, que se está convirtiendo, ¿no?, en uno de los clásicos de esta categoría. Pues sí, este equipo yo desde hace, bueno, yo llevo siguiendo el equipo, aunque no haya sido su entrenador, he seguido. Y yo dejé a ver el Ubrique, y el Ubrique está muy bien en muchos partidos allí que lo llevé a jugar. Es verdad que tiene un campito que es de césped natural, que esperemos que esté ahora al empezar la temporada, que esté más o menos bien. Y nada, y sé que la gente allí aprieta, y que si nosotros nos ponemos pronto con el resultado favorable, a ellos les va a costar un mundo. Y es lo que vamos a intentar que pase. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, si te parece. Te voy a dar la última para ti, para que añadas lo que quieras. La semana que viene te pregunto un poquito, le damos una jornadita más de margen al inicio de la temporada, y te pregunto qué te está sorprendiendo y qué te esperabas de los equipos, ¿no? Al menos de cuando se ve la clasificación. Como decimos, Balompédic Alinense, Oliveres, Juventud Saluqueña, de momento cuentan sus partidos por victoria. Como te decía, Meji, la última para ti, para que añadas lo que quieras. Bueno, pues yo la verdad que lo primero que quiero agradecer a la gente que ayer con el día de agua que había, que estuvieron allí apoyando al equipo, que espero que les gustara la actuación que tuvo, y nada, y que sigan confiando en los chavales que no los van a defraudar. Pues convencido de ello, José Antonio Pacheco Meji, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Enhorabuena por la victoria. Muchas gracias, Rubén. I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it, and I make this whole thing yours. Now work it out. Del resto de la jornada, pues nos quedamos con los siguientes resultados. Gédula 1, Real Balompédic Alinense 2, Jerez Club Deportivo 1, San Roque 2, Grupo de Empresas Bazán 1, Algeciras 2, Juventud Saluqueña 5, Bejer Balompié 3, próximo rival del Ubrique, Olvera 4, Chipiona 0, Chiclana Industrial 1, Jimena Athletic 1, y Club Deportivo El Torno 5, Unión Deportiva Tesorillo 2. Unos resultados que dejan la siguiente clasificación: Real Balompédic Alinense, Olvera y Juventud Sanluqueña 12 puntos, cuentan por victoria los 4 partidos. Chiclana es cuarto con 10 puntos, 9 tienen San Roque y Algeciras, quinto y sexto, séptimo es el Chipiona con 7, octavo es el Torno con 5, con 3 puntos, noveno el Gédula, décimo el Ubrique, undécimo el Tesorillo y duodécimo Grupo de Empresas Bazán, con 2 puntos queda el Jimena Athletic, con 1 punto Nueva Jarilla y Bejer Balompié, cierra la clasificación el Jerez Club Deportivo, que todavía no ha estrenado su casillero de puntos. La próxima semana, como decimos, este próximo fin de semana, el Ubrique Club de Fútbol visita al Bejer Balompié, la que será la quinta jornada de liga. Y nosotros casi vamos a dejar tiempo de deportes. Enseguida, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Get enough, got my fitness on looking buff, and all my people with my trust, holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast, cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it, and I make this whole thing yours. Now work it out. Said a hustler's work is never through. We're making it cause we're making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Show job.